Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de La Mosquitera FM, Radio Comunitaria 88.1 del Dial, transitando este jueves 26 de mayo con mucho frío, 8 grados, 2 décimas, y ayer, hoy es 26, ayer fue Día de la Patria, 25 de mayo, y previo al Día de la Patria, había un paro nacional. Nosotros queríamos comunicarnos con la gente de ATE y no podíamos, claro, había problemas, muy serios problemas en la puerta de Casa de Gobierno y nos enterábamos que había habido represión. Pero para hablar mejor de este tema y enterarnos de la salud de los trabajadores estatales, del otro lado de la línea nos está esperando muy amablemente el secretario general de ATE Mendoza, nos referimos a Roberto Macho, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, preocupados, primero queríamos saber cómo están ustedes, cuál es el estado de salud y que nos cuente un poco qué es lo que sucedió el día martes. Bueno, el estado de salud han sido, los que fueron hospitalizados fueron más de 13 compañeros, en el Hospital del Carmen, en el Hospital Central y en el Hospital de Español. Todavía tenemos una compañera que está internada en el Hospital Español hasta estas horas, por quemaduras que sufrió por parte de la policía, y que le pegaron y la tiraron a la sede, etcétera, etcétera, ¿no? Las fuerzas represivas lo que están haciendo en toda la República Argentina y acá en la provincia de Mendoza. A ver, entendemos que estamos viviendo, lamentablemente, los mendocinos y los argentinos, una política de ajuste llevada adelante por el presidente de la Nación y en este caso por Cornejo, que es el gobernador de la provincia. Casi se han trasladado en despidos masivos en la República Argentina y que han tenido su impacto acá en la provincia, y asimismo también recortes salariales, aumentos salariales por decreto, que no llegan al 18% de aumento salarial real, ¿no? Y tarifazos de aumentos aumentos del gas, fundamentalmente entre 100, 200, 300, 500% en algunos casos, cosa que es totalmente insostenible en la provincia. Y bueno, nosotros los trabajadores, en el marco de una huelga general comunicada a nivel nacional, no tuvimos la mejor idea de hacer una olla popular, algo tranquilo, algo en donde los compañeros se podían expresar, una radio abierta, ¿no?, para que cada uno de los hospitales pudiera hablar lo que estaba sucediendo, cada una de las reparticiones, decir la verdad de lo que está pasando, ¿no? Porque lamentablemente hay muchos medios masivos de comunicación, o que son, diríamos, grupos económicos en el fondo, que no sacan absolutamente nada para afuera de la realidad de lo que es, ¿no? Y no solamente una percepción política, de hecho. Y frente a esta situación nos empezamos a manifestar, y bueno, rápidamente llegó la infantería con los bomberos, agua, palos, gas pimienta, balas, ya hemos puesto las denuncias correspondientes, golpearon fuertemente a muchos compañeros, de muchas compañeras. Estamos en lucha, estamos preparando un nuevo plan de lucha de aquí en adelante, no vamos a bajar los brazos frente a esto que ha sucedido. Repudiamos totalmente a este gobernador, que no solamente es un gobernador del ajuste, sino es un gobernador que tiene miedo, es un gobernador cobarde, porque eso hay que decirlo tal cual es, y obviamente no tiene políticas, es un gobierno vacío. Por eso mismo, el hecho de la represión, al no tener unas políticas concretas para los trabajadores, esto se traslada el palo, que es lo que ha sucedido. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del ministro de Seguridad, Gianni Vernier, que dijo, bueno, es que calificó al operativo policial como uno más y que lo equiparó con cualquier otro operativo contra cualquier delincuente? Sí, no, la verdad es que es lamentable lo que dice el ministro. A ver, no tienen dos dedos de frente. Así, con esa clase de funcionarios políticos, bien, es con lo que se está gobernando el pueblo mendocino. Sin dos dedos de frente, sin ninguna apreciación, ninguna lectura de la realidad, así es como estamos los mendocinos, si no nos estaríamos pagando una tarifa del 500% de aumento, ¿bien? Esto es una realidad. A ver, el ministro de Seguridad, ¿sí?, más allá, diríamos, de que haya dado la orden de represión y todo, la verdad es que es lamentable la capacidad política de inteligencia. Y quiero decir otra cosa. La obediencia de vida en la Argentina se terminó y van a tener que pagar los represores, los que han tomado estas decisiones políticas. Es gente de derecha, que quiso pegarle a los trabajadores, que agredió a los trabajadores. Y así como han agredido a los trabajadores, van a agredir a la población si la población misma no se despierta y empieza a luchar por sus propios derechos. Sí, esta es la realidad. Sí, esta es la realidad que estamos viviendo. La verdad es que lo lamento. Lamento tener gobernantes y funcionarios políticos vivir en una provincia así, con tan poca capacidad de lectura. Bien, tan cortos, diríamos, ¿no? Así que, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir, esto es lo que votó el pueblo mendocino. Así que ahora en más hay que enderezar estas políticas, manifestándose en la calle, teniendo y solicitando mesas de diálogo, reabriendo las paritarias, ¿bien? Y obviamente encauzando y hacer críticas constructivas para seguir y seguir construyendo la Mendoza que los trabajadores queremos. Sobre esto último me quisiera agarrar y preguntarle, ¿qué tan fácil o qué tan difícil puede ser el camino hacia el diálogo? Con estas actitudes, pareciera ser que en el horizonte hay unas paralelas que no se van a juntar nunca. Mira, el camino al diálogo siempre está abierto, más de parte de nuestra. ¿Sí? Nosotros, a ver, nosotros somos el eslabón más débil de toda la cadena, si vamos al hecho, ¿no? Uh-huh. Nosotros para pedir una audiencia con el gobernador le podemos pedir 50 millones de veces, o con algún funcionario, y te la patean y te la patean. Viene un empresario, se sienta directamente y hablan con el empresario, ¿no? Y con ellos sí tienen política, porque hay un gobierno que está gobernando para los empresarios y los grupos concentrados de poder. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. ¿Pero qué pasa? Con el diálogo no se come. Con el diálogo no se pagan las tarifas. Con el diálogo no se llega a fin de mes y se pagan las responsabilidades. Por ende, lo que necesitamos, si bien es diálogo, también necesitamos políticas concretas y acciones concretas por parte del gobierno que operativicen y den lugar a las necesidades del conjunto de los trabajadores y el pueblo mendocino. Tal cual. ¿Hay planificado asamblea o alguna movida por el estilo para adelante? A partir de la semana que viene. Perfecto. A partir de la semana que viene. Bueno, no le robamos más tiempo, sabemos que está muy ocupado, así que le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte y esperemos que se recupere pronto la última trabajadora que quedaba internada. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.